Tenemos las posibilidades de extender la libertad y la democracia a muchos Estamos en países. camino de ser lo que nosotros deseamos que fuese España. De una sociedad de pleno empleo. Una de las mejores democracias del mundo. Terrorismo. De estabilidad y de prosperidad. También para nosotros. Poetas de la dinamita. Una peligrosa mezcla de ruido y palabra. Tiempo que esta mezcla desquiciada no era grabada, así que se sintieron en la necesidad de bajar la mirada como gesto de vergüenza. Había muchas razones de inestabilidad en el ambiente, pero una explosiva fuerza nos obligó, sin remedio, a continuar en nuestro empeño por la aberración sonora. Por enésima vez, disculpen las molestias. Os animamos, como siempre, a participar mediante el correo electrónico poetasdinamita@raisa.net. Thank you. X-Ray Spec, algo así como espectros de rayos X, fueron un grupo de protopunk en activo desde 1976 a 1979. El tema que os presentamos aquí, Identity, reflexiona sobre la alienación y dice algo así como: identidad, esa es la crisis que no puedes ver cuando miras en el espejo, en la pantalla de televisión o en las revistas, te ves a ti mismo. Dejamos este tema en pequeño homenaje a Polly Stilen, que fue la cantante original del grupo fallecida el mes pasado, en abril. Alguien desde la ventana de una fiesta tiró una maceta que dejó gravemente herido a un guardia urbano. Cogieron a tres en la calle, los torturaron y los condenaron porque no tenían a nadie más. A Patricia la detuvieron en un hospital. Ni siquiera estuvo en la zona esa noche. No les importa la verdad, simplemente dar escarmiento. Cuanto más arbitrario es el castigo, mejor es el aviso al resto de la gente. El pasado 26 de abril, Patricia Heras, una de las personas encausada en el proceso judicial conocido como 4F, decidió de forma voluntaria quitarse la vida. Con este trágico gesto, Patricia puso fin al infierno que se había iniciado con su detención arbitraria en un hospital aquel 4 de febrero de 2006 y que llevó a incluirla en un sumario que llevaba el término culpable redactado de antemano. Patricia decidió que no quería volver a dormir en la cárcel y se despidió de nosotros con un trágico gesto que le devolvió la libertad, arrebatándole la vida. Es preciso también señalar que durante el desarrollo de la vista oral, uno de los peritos que participó en el juicio dijo textualmente que era imposible que la supuesta piedra, lanzada a ras de suelo, hubiera causado las lesiones craneales que presentaba la gente. Un testimonio que, a pesar de todo, no fue tenido en cuenta. La detención de Patricia Heras aquella mañana en el hospital responde a una de las constantes por la que parece regirse la justicia desde tiempos inmemorables. No interesa tanto buscar a los autores materiales responsables de los hechos, sino encontrar perfiles sobre los que cargar la culpabilidad de los mismos. Carpetazo al asunto. Antes de despedirse de la vida, Patricia dejó escrito un poema que hiela la sangre y nos habla del infierno que vivió durante estos años. Absolución. He ahorcado mi conciencia. Su orgullo, adolecido aún voraz, no impide que se mee encima. Su belleza efímera expira con los últimos latidos suplicantes. Perdida entre flujos corporales, viscosos y detritos. La he visto patalear, rabiosa e indefensa hasta morir. Parecía más humana que yo. En su rostro desfigurado, leo un pánico sumiso y crudo que me arde entre las piernas. Le he cortado el cuello a mi ilusión. La colgué de un semáforo ciego y vi cómo se desangraba incrédula, borboteando nerviosa. Vi el dolor brillar muy cerca. Se fue apagando, velado tras su mísero destino. Abro la caja y está vacía. La Madre son un grupo de hardcore y punk. El tema que vamos a escuchar se llama De Sol a Sol, pertenece al disco Todo Llega de 1991 y habla de cómo el poder, con P mayúscula, sigue en las mismas manos. En la Edad Media existían privilegios, pero los gozaban la jet set del momento. Reyes y nobles, homofílicos necios que atosigaban al pueblo con impuestos en trabajo y en especie, robándole sus cosechas. Los tenían poco menos que esclavizados y, para colmo, el derecho de Bernal. Thank you. Joseph de Jacques es un escritor anarquista francés de origen desconocido que fue arrestado por formar parte de las revoluciones de 1848 en Francia y posteriormente encarcelado bajo la acusación de agitación socialista. Fue el primero que osó usar el término libertario para referirse al anarquismo. Leeremos un fragmento de su obra La cuestión revolucionaria. Todos en pie. Y con el brazo y con el corazón, con la palabra y con la pluma, con el puñal y con el fusil, con la ironía y con la imprecación, con el saqueo y con el adulterio, con el envenenamiento y con el incendio. Hagamos en el gran camino de los principios o en el rincón del derecho individual, mediante la insurrección o el asesinato, la guerra a la sociedad, la guerra a la civilización. La revolución es la revolución y la libertad es su profeta. Este fragmento ha sido encontrado en la publicación anarquista Algarada. En Málaga, más allá de chiringuitos y pijos en la playa, más allá de la Marbella deslumbrante y vacua, también hay, o hubo, rock. Ruidismo, punk y surrealismo, servido de la mano de Carlos Desastre y los suyos, auténticos profetas del noise en el desierto de Castañuelas y Olé. Desde el disco Horrores Varios de la Estupidez Actual, aquí llega Alubias y sus sueños rotos. Damas y caballeros, niños y niñas, pasen mi vida, el horror está siendo. Sabor a agua salada, pescadores en huelga de afeitados sobando una siesta de vino blanco. Brasas sobre la arena, olor a sardinas, barcas en la noche oscura cazando inmaduros en la bahía. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibido, prohibido. A la volumen de la fútbol en la rodilla, ningún vecino ha roto un plato. La copia, lo que hay. Niños que no van al colegio, comprando cigarrillos sueltos en un kiosco derretido por el sol, con una pegatina medio arrancar que dice: prohibida la venta de tabaco a menores de 16. Policías municipales dándose aires de importancia mientras hacen preguntas imbéciles e inútiles en las inmediaciones del campo de fútbol del Palo. Señoras adictas a la telenovela devoran cartuchos de pipas mientras toman el fresco sentadas en la acera. Y atardece naranja infierno. Y en los vestuarios de la carpa improvisada para la velada, el Alubias se traga el humo del puro de su entrenador, que no cesa de repetir sus órdenes fanfarronas, dejando sus manos abiertas para que alubias las golpees. Apuestas sucias de dinero negro, cero derrotas como amateur, primer combate profesional y horarios especiales de feria en los autobuses nocturnos harán volver a casa a horas especiales a jóvenes adolescentes embriagados de estupidez actual. Castígale, hígado. Castígale, hígado. Castígale, hígado. Castígale, hígado. bigotes, sí, ese de allí enfrente, los tiene escondidos en su chaqueta y en los cimientos de una construcción cercana a la eternidad, la eternidad. Cariquillas de muerte, el poder casi no, vidas de abstinencia, de calentada, niños prohibidos, niños prohibidos. Junto a un gitano que toca su trompeta de vaga desafinada, tus guantes rojos colgados detrás de la puerta de la habitación que no puedes pagarte, salada de espectáculo, aplauso embustero, prohibido, apuestas sucias, prohibido, niños que no van al colegio, castigan el hígado, caballo bueno, caballo malo. Y tus sueños, alubias, y tus sueños, odia al hombre, odia al hombre, odia al hombre, odia al hombre. Continuamos con algunos de los textos extraídos de la publicación anarquista Algarada, un número único para la agitación social. En este caso es un texto anónimo que se llama El chantaje de los derechos, o en su versión original catalana, El chantaje dels drets. Dice así. Un anarquista le dice a un demócrata: no queremos celdas más cómodas y más grandes para nuestras compañeras. No queremos trabajos asalariados de menos horas. No queremos la protección del Estado. No iremos a casa con la supresión de la ley antiterrorista, porque no queremos ninguna ley, ningún tipo de Estado, ningún tipo de policía. Hasta que no eliminemos el control social, no descansaremos. No descansaremos hasta que seamos todas libres. Junto a La naranja mecánica de Burgess y algunos poemas de William S. Burroughs, la novela 1984 de George Orwell ha sido uno de los referentes insoslayables del movimiento punk. Pocas bandas se han visto tan influenciadas como TNT, seminal banda de punk granadino. De su LP Manifiesto Guernica, música antipsiquiátrica para tiempos de control mental. Bienvenidos a 1984 o a 2011.

bajo el seudónimo Albert Libertad se escondía un militante y escritor anarcoindividualista francés que participó en la fundación de publicaciones subversivas como el periódico L'Anarchie. Como resultado de una enfermedad infantil, perdió la posibilidad de usar sus piernas, pero ello no le impidió usar sus muletas como armas contra las fuerzas de represión del Estado. A continuación leeremos un fragmento de Aux Resignés, un texto suyo de 1905. Resignados, mirad, escupo sobre vuestros ídolos, escupo sobre Dios, escupo sobre la patria, escupo sobre Cristo, escupo sobre las banderas, escupo sobre el capital y sobre el vellocino de oro. Escupo sobre las leyes y los códigos, sobre los símbolos y sobre las religiones. Son nimiedades, me burlo, me río. Solo significan algo para vosotros, dejadlas y éstas se harán añicos. Vosotros sois entonces una fuerza, oh resignados, de esas fuerzas que se ignoran, pero no son fuerzas menores. No puedo escupir sobre vosotros, no puedo sino odiaros o amaros. Por encima de todos mis deseos está el deberos acudir vuestra resignación en un despertar terrible de vida. No hay paraíso futuro, no hay devenir, no hay más que el presente. Vivamos, vivamos, la resignación es la muerte, la revuelta es la vida. Rumanía, aparte de un país, es un grupo de punk de los madriles. Su disco se llama Fiesta Democrática y son 6 trallazos de punk idiota, hecho por y para idiotas. Rumanía y su tema A Matar. Vámonos todos a la calle a matar. No lo hagáis por ninguna causa. Hacedlo solo por salir un poco de casa. El último texto que leeremos hoy es de Alexander M. Jacob, o también conocido como Marius Jacob, el cual fue un anarquista y legalista francés. Ejerció inteligentemente como ladrón, cargado de dosis industriales de humor, que en ocasiones mostraban una insólita generosidad hacia sus víctimas. Enrolado también en aprendiz de marinero, tanteó con el, digamos, oficio de pirata y aprendió también el oficio de tipógrafo, permitiéndole asistir a reuniones anarquistas. Este fragmento es de ¿Por qué robado?, un texto de 1905. Cierto, Puedo concebir que ustedes hubieran preferido que yo me sometiera a sus leyes, que, como obrero dócil y acobardado, hubiera creado riquezas a cambio de un salario irrisorio, y cuando mi cuerpo estuviese gastado y mi cerebro embrutecido, me hubiera ido a morir a una esquina de la calle. Entonces no me llamarían bandido cínico, sino honrado trabajador. Valiéndose de la adulación, ustedes me habrían otorgado incluso una medalla al trabajo. Bueno, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Comentar varias cosas. Cuando hemos hablado de Patricia Heras, se me ha olvidado comentar la dirección donde podéis consultar los detalles del caso. Se llama Absolución Detenidos 4F, 4 con números, .blogspot.com. Y bueno, que nos despedimos. Hasta aquí ha llegado nuestra aberración sonora y nuestra verborrea. Estamos en un espacio de la máxima precariedad, en ninguna parte, un charneco y una polaca, lo hemos hecho con mucho cariño, y que si queréis echarnos una mano, nos escribís a poetasdinamita@riseup.net. Nada más que decir, nos despedimos con un tema que se va a escuchar en el próximo programa. Esperamos que os guste. Hasta luego. Poetas de la Dinamita, una peligrosa mezcla de palabra y ruido. Estamos muy pasados.